más que nada en este tiempo. Y solo puedo argumentar que la magia sí persiste. Cuando veo tu mirar, hay sonido en el silencio y cae la lluvia sobre mí. Cierre. Si tú no estás, no pienso en el hacer. Si estás aquí, soy fruto del presente. Como una lágrima encendida, una mañana que acentuó todo un día de certezas. Tu sonrisa.